Recorrieron kilómetros sin rumbo. Anduvieron aislados unos de los otros. Pero ahora han decidido reunirse en un mismo lugar. Quieren formar una tribu y que tú te unas a ella. Para ello, encenderán una hoguera el jueves 7 de febrero. ¿La escuchas? Para saber más, busca en Facebook el grupo de podcasting para Profes L.